Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que navega por las músicas de nuestro planeta y alrededores. Y además se emite desde Madrid para 34 emisoras a lo largo y ancho de este mundo, planeta, globo. 34 emisoras distribuidas entre diversos continentes en Europa, América del Norte, América del Sur, en África y esperamos que dentro de poco pues en muchos más continentes e incluso en otros objetos estelares. Hemos comenzado con la música de esta artista de Mauritania. Fantástica grabación, su trabajo, Noura Mint Seimali. Nosotros recordamos haberla visto hace años en el Festival Pirineo Sur y la verdad es que hubo dos partes muy diferenciadas en su concierto. La primera, más tradicional, que nos encantó. La segunda, en un territorio más comercial, que no nos gustó mucho. Y la verdad es que en este disco no es ni una cosa ni otra, pero respeta perfectamente las esencias de esa música. Nos muestra perfecta y maravillosamente la forma de cantar de Noura Mint Seimali. Nos introduce hipnóticamente en estas canciones y en estas músicas, sin desdeñar, pues, por ejemplo, elementos como la batería, como el bajo, que están muy en su sitio y muy en su lugar, al contrario de lo que vimos en aquel momento. La verdad es que nos alegramos y nos es un placer anunciar uno de los favoritos de este mes, que es este disco, y además vamos a seguir haciendo lo que solemos hacer una vez al mes, repasar los tres discos favoritos de Mundofonías, en este caso los discos Mundofonías del mes de julio del 2014. El primero de ellos es el que escuchábamos, Noura Mint Seimali, el disco Zenni, exactamente igual que el título de la canción que acabamos de escuchar, y el siguiente es el que nos propone este grupo francés, Bratz. Thank you. Pues aquí teníamos la música de este grupo que celebra nada menos que 40 años de actividad musical. Se llaman Bratz, vienen desde Francia y ellos nos ofrecen con esta celebración un triple disco más DVD, es decir, cuatro discos. Nos encontramos en esta caja, en este disco, en esta edición, con el título conjunto de Bruit du Bratz, algo así como Bratz en bruto. Y bueno, pues escuchábamos una de las piezas contenidas en este triple disco, concretamente en el tercero de ellos, compuesta por varias partes: Paris Blues, Daphné y Appel Indigné, llamada Indirecta. Un grupo que navega entre el swing manouche, la música de los gitanos del centro de Europa, la música de los gitanos del este de Europa y un montón de influencias, y que bueno, pues a lo largo de su carrera han sabido plasmarlas de manera maravillosa. Otro de los discos favoritos del mes de julio de Mundofonías, este que estamos escuchando, Bratz. Y vamos a escuchar y a desvelar el tercero de los favoritos de julio de Mundofonías. Es un grupo bien querido del programa El Nahán. Vienen de tierras castellanas y nos entregan su nuevo trabajo, Código de Barros. Ellos, como sabéis, ya participaron en esa recopilación elaborada por el equipo de Mundofonías y que fue editada por el sello Arc Music, The Ultimate Guide to Spanish Folk, esa guía del folk español, donde El Nahán aportaba esa mezcla de ritmos afrocubanos y castellanos, maravillosa, el tema Afroiberia. Pues bien, aquí les tenemos con su nuevo disco Código de Barros, donde aparte de esos elementos están sus reelaboraciones acerca de temas de la meseta española, la meseta ibérica. Este tema es, por ejemplo, El Charro del Marinero y La Estrella. Aquí, por ejemplo, recogen una melodía y una música tradicional y original de tierras del Aliste, en Zamora. Y bueno, pues le dan su punto de vista, su reelaboración, añaden nuevas estrofas y hacen esta maravilla que escuchamos. Son El Nahán y recordamos esos tres favoritos de Mundofonías del mes de julio, esos tres discos que como cada mes elegimos y destacamos. El primero de ellos desde Mauritania, Noura Mint Seimali, el disco Zenni. El segundo de ellos desde Francia, Bratz, Bruit de Bratz, su recopilatorio triple disco y DVD con 40 años de carrera. Y el tercero de ellos, esta autoproducción de El Nahán desde tierras castellanas, españolas, Código de Barros, se titula el disco, y con ellos os dejamos ahora mismo con El Charro del Marinero y La Estrella. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Desde abajo penaba sin descansar, la barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Que no me quieres, ya lo voy viendo clarito como el agua.

currin tin tin, que currin tin tan, de la vera vera din, de la vera vera va. A la orilla del río sembré una parra, me salieron tres chorros de agua salada. Tres coles, me salieron tres hijos como tres soles. Din din din din din, moline moline de la vera, que currin din din, que currin din din, de la vera vera. Sembré pepino, me salieron tres frailes de capuchino. A la orilla del río de Alejandría, con el sol y la luna me distraía. Currin din din, que currin din dan, de la vera vera din, de la vera vera mar. Continuamos aquí en Mundofonías y hemos escuchado a este grupo de Jerez, de tierras andaluzas, La Jambre. Este tema que hemos oído es El río de Alejandría, un tema que incluíamos en esa selección de Ultimate Guide to Spanish Folk realizada por el equipo de Mundofonías, esa recopilación de varias décadas de folk español. Destacábamos la presencia de este grupo, La Jambre, y también destacamos una noticia, que es que este grupo, que ya se había separado, se vuelven a juntar en principio para un único concierto muy especial que tendrá lugar en la 24ª edición del Parapanda Folk Festival, que se celebra en Illora, en tierras andaluzas, entre el día 21 y el 27 de julio. Concretamente, La Jambre estarán actuando el día 26 junto a Ulaga Folk. Previamente, el día 25, estarán actuando los portugueses Melech Mejaya y el triquitilari vasco Kepa Junquera. Posteriormente, el día 27, habrá una serie de artistas flamencos: José Luis Montoya, María Ángeles Fernández, Miguel El de la Tolea, José Luis Hernández y Jesús de María, con las guitarras de Antonio de la Luz y Tomatito Hijo, estarán actuando en este festival Parapanda Folk, que siempre presta también mucha atención al flamenco, al compromiso, a la solidaridad y a la buena música. De hecho, los conciertos ya se empiezan a producir a partir del día 21. Y después de visitar este Parapanda Folk, nos vamos a otro festival basado en músicas populares, en folk y en mucha danza y mucho baile, el festival Andanzas. Ya sabéis que aquí en Mundofonías estamos regalando entradas para ese festival y vamos a desvelar los oyentes de Mundofonías que van a tener esas entradas gratis pues dentro de un momentito, en cuanto escuchemos esta maravilla que nos acerca uno de los artistas que va a estar allí presente, Sebastián Antunes, músico que ha formado mucho tiempo y sigue formando parte del grupo Cuadrilla y que también grabó un fantástico disco en solitario titulado Cadentro, del cual escuchamos esta canción, Níger. Acabamos de oír a Sebastião Antunes, este artista portugués que va a estar actuando en el Festival Andanzas el día 5 y el día 6 de agosto, en este festival que tiene lugar del 4 al 10 de agosto en la localidad de Castelo de Vide. En este festival somos medio colaborador y hemos regalado dos entradas, hemos hecho un sorteo que han ganado los siguientes oyentes: Salomé Afonso y Ricardo Pereira. Vamos a mandaros un email para que sepáis cómo hacer para haceros con estas entradas, estas invitaciones para dos días gratuitas en el Festival Andanzas. Pues después de esas noticias sobre el Festival Andanzas y sobre nuestro concurso de entradas para ese festival, y ya que escuchábamos la canción de Sebastián Antunes titulada Níger, pues nos vamos a Níger, a ese país aquí evocado con música que nos trae un artista de aquellas tierras, Mamar Casey, que precisamente también viaja a Portugal. Concretamente, Mamar Casey está actuando el día 23 de julio ahí en el Castillo de Sines a las 23:15. Importante no perdérselo si estáis por allí. Nos vamos a quedar con esta pieza. Forma parte de su último disco, Tambuzize Niger. Se llama Kunche. Y ya que hablábamos de favoritos al principio de este programa, con esos favoritos del mes de julio del 2014, recordamos que este disco de Mamar Casey fue favorito de octubre del 2013, también aquí en Mundofonías. Escuchamos a esta banda, a este grupo de Níger, Mamar Casey. General

chola, chola. Chakurara kurara ke palitya kuchila chake ranu masuminara ke iye. Y ya que hablábamos del Festival de Músicas do Mundo, de Sines, que ya se está celebrando en esa localidad portuguesa, aunque este programa seguramente lo escuchéis después de que ya haya actuado, pues nos apetecía escuchar a este artista de Madagascar, este guitarrista, cantante, autor tremendamente versátil y muy interesante en directo, llamado Teta. Ese curioso término que para los hablantes de castellano, gallego, portugués y otros idiomas pues tiene otro significado, pero que en este caso es el nombre de este señor que toca la guitarra, que canta así de bien y que hace esta música espléndida. Claude Teta, Claudio Teta, pues ahí le teníamos con esta pieza, Chacoraque. Y siguiendo con más propuestas presentes en ese Festival Músicas del Mundo de Sines, aquí tenemos a un dúo muy interesante, una cantante, guitarrista, autora, que viene desde Mali, Fatou Mata Diawara, Fatou para los amigos, y un pianista, intérprete, compositor realmente fantástico, que viene de Cuba, Roberto Fonseca. Ellos dos coincidieron ya en el disco de Roberto Fonseca titulado Yo, en una pieza que es la que vamos a escuchar, este Vivisa, y también van a coincidir en el escenario del Castillo de Sines, en el Festival Músicas del Mundo de Sines, el próximo 26 de julio. Esta pieza que escuchamos, como digo, es Vivisa, pertenece al disco Yo de Roberto Fonseca, y aquí colabora también, como decíamos, Fatou Mata Diawara. Thank you. teníamos Fatoumata Diawara, Roberto Fonseca, ambos en esta pieza Vivisa, que formaba parte del disco de Roberto Fonseca, ese fantástico disco que también, por cierto, fue favorito en su momento de Mundofonías. Como veis, aquí escogemos lo mejor siempre, por supuesto, con mucho criterio de calidad y mucha delicatessen musical. Roberto Fonseca, su disco Yo, esta pieza Vivisa, junto con Fatoumata Diawara, estarán el sábado 26 de julio en el Festival Músicas do Mundo de Sines. Y nos despedimos con otra música que también, bueno, va a estar presente en estos festivales veraniegos, el día 24 en el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, un festival que tiene una especial atención con músicas de Noruega. Estará esta artista que viene desde ese país representando la cultura lapona, la cultura sami. Ella se llama Mari Boine, es una de las intérpretes veteranas de este tipo de músicas, mezclando las raíces populares de su pueblo con otros elementos sonoros. Ella estará actuando en Cartagena, en la Catedral, el día 24 de julio del 2014, dentro del Festival La Mar de Músicas. Con ella nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 34 emisoras en 14 países, en un montón de lugares de todo el mundo. Y que, por supuesto, también podéis seguir en nuestra página web mundofonías.com, donde también desde hace poquito, y estamos ahí en pruebas, tenéis a vuestra disposición nuestro canal de radio 24 horas, Mundofonía Radio. Pulsando ahí mismo en la página web, pues podéis escuchar esa selección de músicas sin límite de tiempo, con todo el tiempo del mundo. Ahí hemos escogido pues un montón de músicas seleccionadas a lo largo de todos estos años de andadura radiofónica. Nos despedimos con la música de Mari Boine. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud.